El señor Nuncio está aquí. La iglesia debe reflexionar. Ustedes tienen allá en la nunciatura un delincuente. Delincuente, señor Nuncio, allá lo tienen. Protegido, un delincuente, la iglesia católica. Reflexionen. Entréguenle ese delincuente a los tribunales, a las leyes venezolanas, en vez de estar haciendo actos allá ridículos de graduación y no sé cuántas cosas. Qué mal queda parada nuestra iglesia al permitir shows como ese. Reflexionen, señores. De todos, aquí todos somos humanos. Aquí se acabó aquello de que hay enviados de Dios en la tierra, no. La voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra. Ese es el Dios verdadero. El pueblo. Decía un obispo hace poco por ahí, atacando sin cesar, un grupo de obispos se han puesto de acuerdo. Y ellos se vanaglorian. Son venezolanos también. Y van a Roma. Y dicen, y salen ellos mismos diciendo que le dijeron al Papa. Es decir, me acusaron con el Papa. Estamos, nosotros somos libres. No dependemos de nadie, aquí somos libres. Ahora, ¿qué creen estos obispos? Porque me acusen con el Papa. Ay, que Chávez se porta mal. Eso parece unos muchachitos. Vayan a confesarse ustedes mismos, entonces. Autoconfiésense. ¿De? Y ellos además salen como alegres diciendo, acusamos a Chávez con el Papa. Ah, lo que dan es lástima, ¿vale? Dan lástima. ¿Y será que creen que con eso uno... Ellos están tomando el discurso más extremista del anticomunismo visceral. Un discurso de los años 40, los años 50, del llamado macartismo. Estudia, hay que estudiar todo, estudiemos todo eso. Aquí estamos construyendo libremente el socialismo bolivariano. Nuestro socialismo. Nuestro socialismo. En Cuba sabemos lo que existe el socialismo cubano, con las raíces propias de un proceso cubano que lo conocemos, ¿eh? Un proceso con sus propias raíces. El nuestro tiene sus propias raíces, las nuestras. La Iglesia Católica salir como un troglodita, ¿eh? Como un troglodita a tratar de meterle miedo al pueblo. Allá veo al nuncio apostólico de su santidad. Le saludo. Está allá, creo que lo veo. Sí. Como yo se lo dije a usted, señor nuncio, no merecemos un cardenal como ese. Este pueblo merece otro cardenal. Este pueblo merece respeto de los jerarcas de la Iglesia Católica. Es indigno ese señor de llamarse cardenal de la Iglesia Católica. Mire, menos mal que yo no grabo a nadie. Yo no grabo ni reuniones ni conversaciones. Pero si ustedes vieran a ese señor obispo cuando yo me negaba a que él fuera cardenal, fíjese que no estaba yo equivocado, señor nuncio, no estaba yo equivocado. Yo me negaba. Y el Papa entonces mandó una carta, mandó un emisario. Yo lo recibí, por supuesto, y yo le expliqué al emisario del Papa las razones que yo, como jefe de Estado, tenía para negarme. Porque el anterior cardenal, que en paz descanse, se metió a golpista en la reunión. Se reunían en la casa del cardenal. Los fariseos, Dios mío. Judas y los fariseos. Y este obispo, que era de Valencia, ustedes recuerdan, estaba en el golpe. Y dio no sé cuántas declaraciones que están registradas en los medios de comunicación, están grabadas. Yo le mostré al visitante, al cardenal que vino de Roma, yo le mostré, mire usted esto, ¿cómo cree usted que yo voy a aprobar la designación de este señor como arzobispo de Caracas y luego viene seguro cardenal? Es el paso inmediato. Al final, yo cedí, ¿saben? Yo le decía al señor cardenal, mire, dígale a su santidad, yo soy capaz de ir a Roma a conversar con él. Nunca se dio la ocasión. Yo tenía mi candidato. Y no es un hombre ni subordinado a mí, ni chavista. No, es un monseñor que debería ser supercardenal venezolano. Se llama Mario Moronta. Debería ser el supercardenal venezolano. Porque lo merece, lo merece. Lo merece Mario Moronta. Lo merece. Pero por allá lo tienen, monseñor, allá lo tienen en San Cristóbal. Desde que yo llegué aquí, la conferencia episcopal casi que lo mandó al exilio. Allá está, en San Cristóbal. ¿Eh? No, para mí él es el cardenal. Para mí, el cardenal para mí es Mario Moronta. Para mí. Y para nuestro pueblo. No este indigno obispo que sale, Rafaela. Mira, yo recuerdo al cardenal anterior. Qué cosa, ¿no? Uno que es católico. Yo fui monaguillo. Yo mi mamá quería que yo fuera cura, monseñor. Y yo creo que yo fuera cura como el padre Numa. Sí. Entonces, resulta que cuando la tragedia de Vargas, aquí vino un alto prelado de la iglesia y llegó a decir, el cardenal, que después se metió a golpista, llegó a decir que ese era un castigo de Dios, tal cual los curas españoles cuando el terremoto de Caracas de 1812, un terremoto que destrozó a Caracas, murió casi la mitad de la población. Terremoto, quién sabe cuántos grados tendría ese terremoto, en ese tiempo no se medían, pero esto destrozó Caracas. Bueno, los curas españoles salieron a decir que era castigo de Dios. 200 años después casi salió el cardenal Velasco, que en paz descanse, a decir que era castigo de Dios por este pueblo estar apoyando una revolución. Una cosa así. Ahora volvió el otro cardenal. Pero yo no me equivocaba cuando le decía o le mandaba decir al Papa que buscaran otra opción. Ahora sale este cardenal porque lo mandan aquí los escuálidos, los pitiyanquis, a tratar de meterle miedo al pueblo, hablando del comunismo, que llegó el comunismo. Oye, es un troglodita. Él no se da cuenta que este pueblo ya no es manipulable ni por sotana, ni por nada, ni por nadie. Este pueblo es libre. Libre de construirse de nuevo a sí mismo. Y usted puede decirle, señor Nuncio, a su santidad, mándele un mensaje, que mientras tengamos estos obispos aquí, lamentablemente nosotros nos sentimos bien alejados de la jerarquía eclesiástica católica. Ojalá, pero andamos con los curas de los pueblos, con los curas del barrio, con los curas, los padres verdaderos. Entonces, esa batalla no ha terminado. Mintiendo sobre la Cuba socialista, hermana, que tanto nos apoya. Por eso bien bueno que Rafael, nuestro compañero Correa, nos haya venido a hablar aquí. Nicolás, canciller, yo quiero que usted, compañero, revise con un equipo de expertos, Roy nos puede ayudar, el convenio que tiene el Estado venezolano con el Vaticano. Con todo respeto al Estado del Vaticano y al jefe de Estado del Vaticano, que es el Papa, que no es ningún embajador de Cristo en la tierra, como ellos dicen, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es esa, embajador de Cristo? Cristo no necesita embajador. Cristo está en el pueblo y en los que luchamos por la justicia y la liberación de los humildes. Que cuando llegaron aquí los europeos, los indios estaban esperando en silencio a Cristo, que no hubo ninguna imposición. Vaya, le dije, ay Dios mío, ¿cómo se llama su santidad? ¿Por qué no revisa un poco la historia? Bueno, que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son. ¿Qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Eh? Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Fíjate, no, esto es un banquete. Vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente, y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos. Deberían ir a trabajar, ¿eh? Deberían ir a trabajar. Ni trabajan, ni hacen nada. Sembrar papa. Sembrar papa. Sí, a sembrar papas, a sembrar maíz. Son unos politiqueros de oficio adeco, copellanos, del cardenal para abajo. Mira, si tú hubieras visto el cardenal este, a mí me daba pena. Tú sabes que yo me estaba negando, porque aquí hay un acuerdo viejo firmado entre el Estado venezolano y el Vaticano. Y para que el Papa nombre al obispo de Caracas, tiene que ser aprobado por el presidente. Entonces, yo me negaba. Yo tuve como 3 meses que no quería ni hablar del tema, pues. ¿Eh? Entonces vino un enviado del Papa a hablar conmigo, un señor así que habla bajitico y tal, como habla que sí, así bajitico, mirando para el suelo y no sé qué más. Y yo le explicaba las razones. Dígale a su santidad que es que todos ellos estaban en el golpe de Estado. Este también, este cardenal estaba en el golpe. Si ese es uno de la élite, esos son de la élite social, sí. ¿Eh? Tienen dinero. A mi vida muy bien. Se reúnen muy bien. Aquí comieron. Ajá. Y callaron, como tú decías una vez. Ajá. Bueno, cuando la Cuarta República, aquí masacraron al pueblo, saquearon al pueblo, etcétera. Entonces, el Vaticano mandaba este nombre. Yo le decía al enviado del Papa, pero usted no tiene otros candidatos. Véndome aquí a ver. ¿Eh? Para poner un caso, porque no todos los obispos son unos vagabundos como estos, incluyendo al cardenal, ese es un rolo de vagabundo, ¿sabes? Me dice el enviado del Papa, bueno, pero si usted quiere, este presidente, yo llamo que venga el Monseñor Urosa, él era obispo por allá, creo que en Valencia, para que hable con nosotros. Aquí le dije, bueno, está bien, llámelo. Hubiera visto aquel, yo me reía por dentro, por supuesto que no le creí nada. Pero él casi que se arrodilla delante del enviado del Papa a jurarle. A mí me dio tristeza que el hombre arrastrado en mi despacho, te lo juro, arrastrado entró y arrastrado salió. Arrastrado, jalando mi cate para que yo aprobara, así lo digo ante el pueblo venezolano, porque las verdades hay que irlas diciendo. Claro, claro. Jalando. Además, soy histórico, soy histórico. Que a mí, sí, a mí me dio, primera vez que lo digo, pero es que es un bandido de tal calaña que hay que decirlo. A mí al final me dio tristeza. Y después, bueno, esa noche yo los puse a sufrir, porque les dije, no lo acepto, señor maleante. Entonces, él manipula, ¿eh? Él manipula. Pero él manipula adrede, por eso es un sinvergüenza, burgués. El cardenal burgués, cardenal capitalista, ¿eh? Del tiyanque, de pitiyanqui, es cardenal, sanción. Vaya, rece 100 Padre Nuestro y 100 Ave María, de rodilla, con todo ese poco de obispo. Vayan a hacer algo, por lo menos a rezar, a ver si Dios lo ilumina.